Muy buenas tardes, es la una en punto de este miércoles 30 de septiembre de 2009. Comenzamos con los servicios informativos en Radio Express, Cadena COPE. El alcalde Alejandro Soler, en el programa Bon Día, ha hablado de la supuesta vinculación de Mercedes Alonso con la contabilidad de la empresa Orange Market, que está siendo investigada por su supuesta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana. Soler ha señalado que la portavoz popular debería explicar por qué su nombre aparece en un informe policial sobre la supuesta trama de corrupción y ha señalado que el comportamiento de Mercedes Alonso es oscuro y debería ser más ético. Alejandro Soler. Yo creo que sería importante que dijera la verdad, que aclarara la realidad a los ciudadanos, pero el comportamiento de esta persona es bastante oscuro. Y voy a poner un elemento objetivo. Ella pidió que los concejales y que el alcalde hicieran públicos sus bienes, su patrimonio, y nosotros los hemos hecho públicos, y la misma persona que lo pidió, que es ella, no los ha hecho públicos. Por tanto, yo creo que esta persona debería tener un comportamiento mucho más ético y tendrá que responder de todas estas cuestiones. Lo de la trama de las marcas, lo de la corrupción y lo de la financiación ilegal del Partido Popular en toda la Comunidad Valenciana ha afectado a Elche y tendrá que dar explicaciones. El alcalde en el programa Bon Día de Bienveniñoles ha hablado además de los temas aprobados en el pleno del pasado lunes. En el capítulo de Hacienda se aprobó pagar 375.000 euros durante 3 años a Acció Cultural por el archivo de la transición en la Comunidad Valenciana. El alcalde ha reconocido que Candela cometió un error al no iniciar en el expediente, indicar en el expediente las 3 anualidades de pago, pero ha reconocido que este archivo es muy importante para la ciudad. Y era importante que Elche siguiera siendo uno de los archivos más importantes de la comunidad. Lo es en este momento por ese archivo, lo es también por el legado de Miguel Hernández, que en su momento habrá que plantear el adquirirlo para la ciudad, y por tanto son de esas cuestiones que hacen que al final tengamos un rico legado cultural y que muchos investigadores vengan a Elche. Es cierto que es un esfuerzo económico, pero vamos a ver si lo prorrateamos y lo pagamos poco a poco en varios años. En cuanto al endeudamiento del ayuntamiento, que ha solicitado un préstamo de 12 millones de euros para pagar a sus proveedores, el alcalde ha dicho que los ingresos municipales han bajado y que el endeudamiento es inevitable para seguir avanzando por el bien de la ciudad. Hoy el ayuntamiento ya no le debe nada a ninguna empresa, a ninguna persona del año 2008. Y eso es lo verdaderamente importante, cumplir. A veces pues lo agradable sería que la economía fuera muy bollante, que tuviéramos muchos más ingresos, pero a veces hay que tomar estas decisiones y lo haremos tantas veces como sea necesario por el bien de la ciudad. Soler también se ha referido a la salida del concejal popular Emilio Tormo de la Comisión de Hacienda. Ha señalado que el PP lleva sus problemas internos al pleno y lamenta que por esa división de la Comisión de Hacienda se tenga que ir un edil. Tormo, que siempre ha trabajado desde la discrepancia pero con rectitud en su proceder y respeto. La portavoz de la Comisión Ejecutiva del PSOE, Modesta Salazar, se ha referido a la aparición del nombre de la portavoz popular en Elche, Mercedes Alonso, en un informe policial en el que se investiga sobre la trama de la presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana. La socialista acusa de mentirosa y de cobarde al escudarse en que la contratación de los actos se realiza desde las ejecutivas provincial y regional. Salazar insta a la popular a mostrar que tiene las manos limpias, haciendo público su declaración de bienes, como hicieron los socialistas. Modesta Salazar. En actos públicos que ha organizado el PP en Elche y que le pedimos a la portavoz de este partido, la ciudad, Mercedes Alonso, que diga dónde ha ido a parar ese dinero. En nuestra opinión, Mercedes Alonso miente y además demuestra una actitud cobarde cuando responsabiliza de ello a los responsables de su partido, tanto en la provincia como a nivel regional. Entendemos que es una actitud mezquina y por eso no creemos y denunciamos que Mercedes Alonso no tiene las manos limpias como ella afirma. Sabemos y todo el mundo conoce que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Para Modesta Salazar, la popular no es de fiar y no está preparada para gobernar, porque mintió sobre su vinculación con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como el Bigotes. Algunas familias afirman llevar meses viviendo en la más absoluta de las miserias. Estas han denunciado sentirse engañadas por la concejal de Bienestar Social por prometerles unos vales de emergencia que luego les han negado. Pedro Antonio Gallego y Eduardo Esquitino son vecinos de Los Palmerales. De servicios sociales, donde van al ayuntamiento a servicios sociales de Los Palmerales, o para que me hagan un vale de emergencia, que si había algún problema, que le llamaran a ella. ¿Eh? Y desde allí llaman a ella y dice que es mentira, cuando habían cuatro personas conmigo, entre otras un concejal. ¿Eh? Y coge y le dice, pero es que es mentira, que con ella no habíamos hablado. Que eso de los vales de emergencia no existían. Yo estoy al borde de la desesperación. Voy a coger una pistola, me voy a poner a pegar un atraco, que me cierren en la cárcel y cuando salga por lo menos cobraré el paro. Pero me existen vales, que yo como aquí he pasado un día viviendo, porque no tengo vivienda, donde irme con mis tres hijos y mi mujer, ahí me dicen que no tengo derecho a la vida. Que no tengo ni derecho a tener paga, ni tengo derecho a subvención, ni me dan vales de emergencia, ni nada. La luz la tengo cortada. Me engancharé, como hacen normalmente la gente de allí, y que Dios quiera, que salga el sol por donde quiera. A este respecto, la concejal del Partido Popular, Manolín Mora, ha criticado la forma de trabajar de Bienestar Social. Ya quedó citas para un mes y después otra para un mes o dos meses más tarde para entregar la documentación, con lo que las familias más necesitadas esperan alrededor de tres meses para ser atendidas y, según la concejal, para que al final den unos vales de 50 o 55 euros. Además, Manolín Mora ha explicado que en los casos más extremos las familias están siendo ignoradas, ya que los que pierden la casa por impago se van a vivir con los padres, no tienen derecho a ayuda si sus progenitores tienen una paga, por pequeña que sea. Manolín Mora. Que si un padre de familia que va con su mujer y sus hijos, que pueden ser dos, tres, cuatro hijos, a vivir con los abuelos porque no pueden vivir en sus casas, y estos abuelos tienen una pensión, una mísera pensión de 650 o 400 euros, desde el Ayuntamiento de Empleo de Bienestar Social no les dan ayuda porque hay un familiar que está recibiendo una paga. Y lo más grave, bueno, quiten ustedes el padrón, ¿dónde me voy a pagar más? ¿Dónde me voy a vivir? Por todo ello, desde el Partido Popular se preguntan si es el momento de realizar un mirador del Palmeral y de comprar un archivo de la memoria histórica, teniendo en cuenta las necesidades básicas que tienen muchas familias ilicitanas. Muchísimos ciudadanos están haciendo la misma pregunta. ¿Creen ustedes que es el momento de hacer un mirador al Palmeral? ¿Creen ustedes que es el momento de comprar un archivo de la memoria histórica? Es muy sencillo de responder. Nosotros no decimos no al mirador, no decimos no al archivo. Lo que decimos es que no es el momento. Si el archivo histórico ha estado 18 años ahí, puede estar 2 años más, 3 años más, ya llegará el momento de comprarlo. Claro que sí, ¿por qué no? Noticias en Radio Express Cadena COPE. Mira qué cochazo, un Mercedes SLK. Ese lo tengo yo. ¿Ah, sí? Mira ese otro, el clase B. También lo tengo. Por ahí va un clase N, me encanta. Es del mismo color que el mío. ¿Pero qué pasa? ¿Que ahora tienes todos los Mercedes? Bueno, en parte sí. En Mercedes Selection Weeks el 15% de los coches ya es tuyo. Del 28 de septiembre al 15 de octubre, ven a probarlos y llévatelos por un precio inmejorable. Mercedes Selection Weeks, más de 15 días para tener un Mercedes por un 15% menos. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegar. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Elche en punta. Toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Radio Express Cadena COPE. De lunes a viernes a la 1:30 de la tarde. Y si te lo perdiste o quieres volver a escucharlo, repetición a partir de las 7 de la tarde. Dos oportunidades diarias para conocer la actualidad del Elche Club de Fútbol y del deporte ilicitano. Elche en punta, con Paco Gómez. Restaurante El Antojito ha vuelto, con un nuevo horario. Ahora abierto todos los días, incluido domingos noche, con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. ¡Te esperamos! Ahora, con la nueva gama Opel EcoE, economía y ecología, con el mejor equipamiento en Astra, Corsa y Zafira. Solo hasta fin de mes, llévate un Opel Corsa EcoE, 80 caballos con aire acondicionado, radio CD con MP3, retrovisores eléctricos, airbags, conductor, pasajero y laterales, por solo 9.200 euros. Ven a verlo a Marcos Motor, distribuidor oficial Opel y SAP para Elche, en Avenida Crevillente 9, Grupo Marcos de Automoción. Elche ha merecido el premio Reina Sofía por la labor desarrollada por el Ayuntamiento a favor de la accesibilidad universal. Los días 1, 2 y 3 de octubre, Elche se convertirá en la capital europea de la moda y la discapacidad. Moda H 2009 en España tiene como sede nuestra ciudad. No te lo pierdas. Elche, una ciudad para todos y todas. Ayuntamiento. Noticias en Radio Express Cadena COPE. La 1:10, continuamos en directo la sintonía de Radio Express Cadena COPE. El concejal del Partido Popular, Justino Delgado, ha remitido contra el gobierno municipal por censurar las mociones de su grupo e impedir que éstas lleguen al pleno. Ha asegurado que desde julio de 2008, el 70% de las mociones presentadas por la oposición acaban derivándose a la Junta de Gobierno local, donde son rechazadas sin dar más explicaciones, aunque a posteriori algunas de las actuaciones terminen acometiéndose. Delgado ha asegurado que tan solo el 30% de las mociones pasan el filtro, impidiendo el debate sobre temas que afectan a los ilicitanos. Justino Delgado, concejal del Partido Popular. Entendemos que esta práctica, ya habitual en el equipo de gobierno, que secuestra las mociones que no le interesan debatir en pleno, es un insulto al ciudadano. Al ciudadano ilicitano que tiene todo derecho a que se debatan en pleno, sobre todo estos temas que directamente les afectan. En definitiva, nos tememos que siguiendo esta dinámica, los plenos van a quedar para arreglar los cambalaches urbanísticos y contables del equipo de gobierno. El edil ha afirmado que las pocas mociones que los populares que llegan al pleno desde julio del año pasado tan solo ha visto prosperar una, mientras que lo que llevamos de legislatura la cantidad apenas se lleva hasta dos. Se trata de las correspondientes a la constitución de una comisión para elaborar el reglamento que regirá los plenos y la solicitud de instalación de bordardos seguros para los motoristas. En otro orden de cosas, el diputado socialista Carlos González intervendrá hoy en la Comisión de Fomento del Parlamento. Tiene previsto preguntar al secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, y a la secretaria de Estado de Transportes, Concha Gutiérrez, sobre las obras del AVE Madrid-Comunidad Valenciana y las gestiones que el Gobierno Central realizará para incluir el corredor mediterráneo dentro de los proyectos prioritarios de la red europea. Este mediodía se ha llevado a cabo la inauguración y bendición de las nuevas instalaciones de la casita de reposo situada en la Peña de las Águilas, que ha vuelto a abrir sus puertas tras su cierre en octubre de 2006. Ahora se ha transformado en un centro de protección de menores gestionado por la Fundación Diocesana San José Obrero. Este centro cuenta con 16 plazas que están cubiertas ya casi en su totalidad. A la inauguración ha asistido el obispo de la diócesis, el alcalde de la ciudad, así como la directora general de la familia de la Consellería de Bienestar Social. La casita de reposo ha sido durante 40 años un centro de protección de niñas procedentes de familias desfavorecidas de Elche y comarca. Ahora se ha transformado en un centro de menores de la Generalitat Valenciana. Firamaco, la Feria de Materiales de Construcción, se celebrará a partir de mañana y hasta el sábado en IFA. El conseller de Infraestructuras, Mario Flores, inaugurará este certamen que pretende ser un punto de encuentro para establecer una relación directa entre comprador y vendedor, facilitando los contactos comerciales y la captación de nuevos clientes. Un total de 133 expositores ocuparán una superficie de 4.500 metros cuadrados. Firamaco contará, además, con dos concursos, uno de fotografía y otro de albañilería. Se han incluido unas jornadas de bioconstrucción organizadas por la Cámara de Comercio. Los taxistas se concentran esta mañana en el aeropuerto del Altet para protestar por el intrusismo en el sector. El concejal de servicios, Carlos Ávila, se ha sumado a la petición de este colectivo para que la Generalitat acabe con los taxis piratas, aquellos que sin autorización van por el aeropuerto para llevarse los clientes que no les corresponden. El edil socialista ha recordado que compete al gobierno valenciano realizar la inspección y las sanciones de los servicios de transporte en esta zona. Ha puntualizado que la policía local tiene capacidad legal para colaborar en este control y lo hace acompañando al inspector de consellería. La policía local, desde febrero hasta hoy, ha realizado 23 controles en el aeropuerto, en los que ha puesto 15 denuncias a vehículos piratas y más de 80 a taxis foráneos y locales. Denuncias que, según el edil de servicios, no hay constancia de que se estén sancionando por parte de la consellería. Llegamos al final del informativo de hoy, donde siempre repasamos el tiempo que tendremos durante la jornada de mañana, que será jueves, día 1 de octubre de 2009. Mañana contaremos con predominio de cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes medias, vientos flojos de componente oeste, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en moderado ascenso. Mañana jueves tendremos una máxima de 27 grados y una mínima de 16. En estos momentos contamos con 22,4 grados en el centro de la ciudad. Nada más nos despedimos. Saben que pueden seguir informados a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es.